Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:13. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. La ciudad de Coro, Estado Falcón, cumple 489 años de fundación. Fue cuna de Alí I y en sus tierras el generalísimo Francisco de Miranda hizo el tricolor. Pensar en ella es dirigir la mirada hacia la ciudad patrimonial de nuestro país. Quien les habla, Lisdey Ramos, en los controles nos acompaña Emmanuel Hitler. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org. En Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. A 40 años de su desaparición física, homenajearon a Jorge Rodríguez Padre. La patria no olvidará jamás a los mártires revolucionarios. Combatiendo la guerra económica, Ejecutivo Nacional garantiza producción de más de 30 millones de hallacas en el 2016. Programación especial conmemorarán natalicio del líder de la Revolución Bolivariana con actos culturales y políticos. En todo el país, Plan Vacacional Comunitario 2016 arranca el 1 de agosto con más de 2 millones de niños inscritos. Para 250 aspirantes, Compañía Nacional de Teatro inicia audiciones este martes en el Teatro Nacional. Literatura Monte Ávila Editores presentará foros y poesía en la 7ª Feria del Libro de Caracas. Regionales. 7º Arte Película Venezolana Maisanta será estrenada este miércoles en Caracas. Cultura. Inauguración realizarán ciclo de actividades culturales de Miranda a Chávez, Leer lo que somos en Los Teques. Cultura al Día. El Gobierno Nacional homenajeó este lunes al líder revolucionario Jorge Rodríguez Padre, quien fue asesinado el 25 de julio de 1976. El presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó durante el acto que la patria no olvida ni olvidará jamás a los mártires que contribuyeron con el proceso y valores socialistas en el país. Y a 40 años del martirio de Jorge Rodríguez, decimos, con Jorge, con Fabricio, con Libia y con Hugo Chávez y su ejemplo, seguiremos perseverando que el socialismo se conquista peleando. ¡Que viva el ejemplo de los mártires de la patria! Asimismo, el dignatario nacional señaló que el puntofijismo se impuso traicionando las banderas originales y las aspiraciones, los sueños de libertad, de democracia, de independencia, de dignidad y soberanía. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este martes, la ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana, Lorena Freites, informó durante una entrevista en el programa televisivo El Desayuno que el Gobierno Nacional, a través de dicha cartera, generará la producción de 40 millones de hallacas para este año. De cubrir el 20% de esa demanda alimentaria por territorio. Entonces nosotros nos planteamos comenzar o focalizar, digamos, organizar toda esa fuerza y focalizarla en un plan específico que va a durar 21 semanas y media, desde este mes hasta el mes de diciembre, son 6 meses, orientado hacia la producción de los rubros de nuestras hallacas. Nosotros vamos a organizarnos y vamos a luchar por garantizar los rubros para nuestras hallacas. Asimismo, detalló que la segunda fase de este plan tiene como denominación 21 semanas y media por las hallacas agrourbanas, teniendo como meta asegurar a 400.000 familias los ingredientes de este típico plato decembrino. 12:17. Cultura al Día. Con motivo de conmemorar el natalicio del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, este lunes el Gobierno Nacional anunció una serie de actividades culturales y políticas. Las actividades se llevarán a cabo en todo el territorio nacional a partir de este jueves 28 de julio. Día del cumpleaños del comandante Chávez. En Caracas se realizará una programación especial desde el cuartel de la montaña, ubicado en el 23 de enero. De la montaña, el 28 y 29 de julio, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Celebremos tu vida, comandante, a 62 años de tu nacimiento, con la inauguración de la exposición La Patria en tu Mirada, primera parte. Además de actividades deportivas, teatrales, musicales, conversatorios y danza. Fuerza, pueblo, encaremos la tormenta. Chávez, Juventud Tricolor. El acto central en honor al comandante Hugo Chávez se llevará a cabo este jueves a las 5 de la tarde en el dicho recinto cultural. Cultura. La Compañía Nacional de Teatro dio inicio a las audiciones para conformar dos elencos estables integrados por actores y actrices, tanto de trayectoria como juveniles, de aquí del Distrito Capital como del interior del país. Los nuevos talentos deberán dirigirse desde hoy y hasta el jueves al Teatro Nacional, ubicado a pocos metros de la estación Teatros. Así lo informó el director general de este ente, Alfredo Caldera. Bueno, ahí en primer lugar podemos hablar que en Venezuela hay aproximadamente unos 1,000 grupos de teatro formados, y que sean formales con todas sus características, pues su figura jurídica, aparte de muchos otros grupos de teatro que pueden existir que son, que se están como en formación. Estas 250 personas que se han inscrito, quiere decir, bueno, que el país teatral ha ido creciendo y que ya el nivel, además de las actores y actrices, ha ido siempre en crecimiento, y que por lo menos unos 50 actores y actrices sean de las regiones, significa que le estamos dando visibilidad al país, es decir, que hay mucho talento disperso por todas partes. Asimismo, Caldera señaló que el jurado calificador para las audiciones está integrado por actores y actrices, directores de reconocida trayectoria como Aura Rivas, Costa Palamides, Miguel Isa y Antonio Cuevas. Continuamos ofreciéndoles detalles de las actividades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la séptima Feria del Libro de Caracas. Monte Ávila Editores Latinoamericana ofrecerá a partir de este jueves presentaciones de antologías poéticas y foros. Así lo informó su coordinadora de promoción, Milagros Vázquez. Con la presentación de la reimpresión de la antología poética del autor colombiano Juan Manuel Roca, Botellas de Náufrago, el presentador va a ser el poeta Gabriel Saldivia, quien actualmente se desempeña como director de la colección de libros raros de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Esto va a ser a las 2 de la tarde en la Sala Simón Bolívar. Bueno, luego el viernes 29 de julio vamos a tener un foro dedicado al precursor de las independencias de la América Latina, Francisco de Miranda. El foro se llama El legado revolucionario del pensamiento mirandino y van a participar la autora del libro de Miranda, Carmen Borges. También va a estar Alexander Torres, el Pedro Casavilla, presidente del Centro Nacional de Historia, y Pedro Telles, quien es ensayista. Este evento lo vamos a hacer en la sala Miranda a las 3 de la tarde. Y también vamos a concluir el domingo 31 de julio con dos actividades que van a ser a las 5 de la tarde. Una va a ser un recital donde van a participar los jóvenes ganadores del concurso para obras de autores inéditos, y también vamos a tener la presentación, la reimpresión del libro de Ramón Palomares de su antología poética, que va a estar a cargo de Antonio Trujillo. Nosotros hacemos extensiva la invitación para que todos los habitantes y visitantes de la ciudad de Caracas se acerquen y disfruten de este espacio dedicado a la lectura. 12:22. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y el séptimo arte venezolano se engalana con un nuevo estreno. Se trata de la película Maisanta, Nace la leyenda, la cual será estrenada este miércoles a las 6 de la tarde en el Cine Líder de nuestra ciudad capital. Escucharemos el tráiler de este film dirigido por Miguel Delgado, con un guión escrito por los hermanos José Antonio y José Luis Valera, donde el maestro Román Chalbó brindó su asesoría. Si alguien viene a faltarle los respetos a usted o a los suyos, lo deja frío. Esas armas lo que traen es muerte. ¡Maisanta, que se mataste! Y recuerde, por la familia y por la patria, uno entrega la vida y con los dientes pelados. Maisanta está contextualizada en la época de la infancia, juventud y otros aspectos de la vida de Pedro Pérez Delgado, héroe que luchó por la dignidad y la emancipación de los pueblos oprimidos contra la tiranía. Regionales. En Los Teques, capital del estado Miranda, fue inaugurado el Parque Cultural Social Villa Teola, el ciclo de actividades titulado De Miranda a Chávez, Leer lo que somos. Dicho recinto cultural se encuentra ubicado en el municipio Huaycaipuro. Aparte de la expoventa de la Librería del Sur, que se va a trasladar durante estos 3 días acá en Villa Teola, vamos a estar acá en los espacios externos con Librería del Sur, vamos a tener un conjunto de actividades de todo tipo, tanto de charlas conversatorias como por la iniciativa de la propia Villa Teola y de la alcaldía, algunas otras actividades que les voy a señalar a continuación. De hecho, mañana arrancamos en El Chorrito, fuera de acá de Villa Teola, con Cine Común. Las actividades culminarán este sábado en horas de la noche, donde se tiene previsto la clausura del primer encuentro de teatro breve. 12:24. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. En estos momentos estamos estableciendo contacto telefónico con la profesora Carmen Bohórquez, historiadora y coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Hoy tocaremos un tema interesante. 62 años del natalicio del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Su legado sigue llamando al conocimiento y a la conciencia. Estamos ubicando a la profesora Carmen Bohórquez, que nos va a ofrecer información sobre una serie de actividades que tienen que ver con el aniversario del cumpleaños número 62 del comandante eterno Hugo Chávez. Tenemos en línea a la profesora Carmen Bohórquez. Bienvenida a Cultura al Día, y ya está su casa, Alba Ciudad. Buenas tardes. ¿Qué información nos tiene para conmemorar estos 62 años del natalicio del líder de la Revolución Bolivariana? Profesora, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Qué actividades tienen para conmemorar estos 62 años del natalicio del líder de la Revolución Bolivariana? Bueno, yo en lo personal me voy a sumar a las actividades que se han estado programando para conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento de nuestro comandante Chávez. Voy a estar, por ejemplo, el día jueves a las 3 de la tarde en la Feria del Libro de Caracas, hablando sobre el legado del comandante Chávez, sobre el compromiso que nos dejó y sobre nuestra disposición a cumplir con ese legado y con ese compromiso. Y me sumaré pues a otras actividades que se han programado en el Cuartel de la Montaña y a la celebración que todos los venezolanos y venezolanas, patriotas de corazón abierto y que hemos acompañado todo este proceso revolucionario, estaremos celebrando con motivo de este 62 aniversario. Profesora, ¿cuál es la importancia de mantener vigente el legado del comandante eterno Hugo Chávez? Es prácticamente lo mismo que mantener vigente el legado de Francisco de Miranda, de Simón Bolívar, de Sucre, porque fueron hombres que entregaron su vida por la patria venezolana. Son hombres que se comprometieron con su tiempo, con su generación, con el compromiso de hacer de Venezuela una patria libre de verdad, una patria que no dependa de ningún poder extranjero, una patria donde reine la justicia, la igualdad, la libertad. Chávez, como Bolívar o como Miranda, han sido grandes hombres, guías del pueblo venezolano. Y eso hay que recordarlo, y eso hay que cultivarlo, y eso hay que difundirlo y hacer que las nuevas generaciones aprendan que esa es la mejor manera de ser venezolano, de comprometerse fuertemente con nuestra patria, y no solamente con nuestra esta patria chica que es Venezuela, sino con la patria grande, con toda nuestra América. Palabras de la profesora Carmen Borges, historiadora y coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Es también, usted mencionó que va a estar presente en la Feria del Libro de Caracas. Así mismo, voy a estar a las 3 de la tarde, el día jueves. El día jueves. ¿Qué nos va a presentar en esa feria? Voy a hablar sobre el legado del comandante Chávez. Muy bien. Y el compromiso que los venezolanos hemos adquirido con él. Su mensaje con ese sentimiento que siempre le tuvo al comandante Chávez para estas nuevas generaciones, profesora Carmen. Que hay que reencontrarse con nuestra historia. Que la historia es una guía muy importante para el momento presente. Los desafíos que estamos enfrentando hoy son prácticamente los mismos desafíos que enfrentamos hace 200 años en el momento de la independencia. Y de esa lectura de la historia, de cómo los hombres y las mujeres se enfrentaron a esos desafíos, nosotros aprendemos de cuál debe ser ahorita nuestra conducta y nuestros proyectos para el futuro. En este desafío, el legado del comandante Chávez es una guía muy, muy clara. Usted sabe muy bien que el comandante Chávez le dio a la historia una importancia primordial y nos enseñó a que la historia no es un simple relato épico, que la historia es la vida nuestra como pueblo, donde nos reencontramos como sujeto histórico de nuestro propio destino y como sujetos históricos del destino que construimos hoy en el presente, debemos vivir y debemos actuar. Por eso el comandante Chávez es el ejemplo más claro y más evidente de cuál debe ser nuestra conducta con respecto a Venezuela, con respecto a nuestra América, con respecto a nuestros compatriotas y con respecto a esta generación que hoy se enfrenta a un mundo lleno de dificultades, pero como hombres y mujeres dignos herederos de Miranda, de Bolívar y de Chávez, sabremos nosotros resolver y superar estos desafíos. Así es. Muchísimas gracias a la profesora Carmen Borges, historiadora y coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Hoy tocamos el tema 62 años del natalicio del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Su legado sigue llamando al conocimiento y a la conciencia. Son las 12:31 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero cultural día de hoy, martes 26 de julio 2016. Coordinador de página web, Luigi Novrachi. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, Karen Arencibia y James Martínez. En el control técnico, Emmanuel Hitler. Y quien nos acompañó en los micrófonos, Lizde Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Thank you.

que fue traicionado. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:50 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM.